Estamos de vuelta, amigas y amigos. Habíamos anunciado la mañana de hoy, al inicio de nuestro programa, la presencia del capitán Manuel Gallegos. Queremos agradecer, como siempre, al Cuerpo de Bomberos de Quito. En este caso, pues, al capitán Gallegos, que está con nosotros. Él fue parte de este gran equipo, digo yo, de comprometidos, de valientes bomberos, que pudieron después de algunas horas, pues de arduo trabajo, realmente sofocar este incendio, ¿no? Luego de 72 horas de arduo trabajo, como decía ya el comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, nos informó que hasta las 11 del viernes 17 de enero se logró controlar todas las líneas de fuego visibles. Y bueno, yo creo que había mucho más de 150 bomberos y de otros cantones inclusive que estuvieron realmente trabajando, como hemos dicho ya, arduamente en esta tarea, capitán. Bienvenido, muchas gracias, buenos días. Muy amable, gracias, capitán Gallegos, jefe de la unidad de incendios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, yo decía fuera de micrófonos, le decía al capitán Gallegos que soy una admiradora ferviente de la labor que hacen los bomberos. Cada vez, por desgracia, por estas catástrofes que hay, he tenido la oportunidad de tener esos acercamientos un poco más con los bomberos y realmente la labor que hacen, créanlo, amigas, amigos que me escuchan, es formidable. Hay valentía, hay compromiso, se juegan la vida ciertamente en cada acto que realizan, ¿no? Yo públicamente quiero agradecer y felicitar realmente al Cuerpo de Bomberos de Quito por toda esa labor. Quisiera, capitán, que nos ayude un poco, usted como jefe de la unidad de incendios, coméntenos realmente, hagamos un recuento de cómo fueron estas horas del incendio en el Cerro Casitagua. Gracias por el espacio y por la oportunidad. Bueno, el primer día que nosotros tuvimos, el 14, en horas de la mañana, nos reportaron un incendio forestal de la central de emergencia, a la cual inmediatamente se activaron las unidades de nosotros. Cabe destacar que las unidades, una de las principales que tenemos en la mitad del mundo, estuvieron a 5 minutos. En la vía ya, el momento de nosotros visualizar el incendio, obviamente se nos demoraba porque era una pendiente y la situación topográfica y irregularidad del terreno hacía que nosotros debíamos de ir con nuestro equipo a pie. Y sí, obviamente el trayecto era más o menos una hora, hora y media de llegada hasta el foco del incendio. Ahora bien, pues una vez ahí sabemos que era un terreno agreste, peligroso, ¿no? Porque además habían pendientes y todo lo demás. En ese caso, imposibilitados, qué sé yo, de llevar. Ustedes ya tienen cuatrimotos y todo esto, pero en un terreno así, ¿cómo trabajar, capitán? Nosotros tenemos protocolos de acción y siempre va a la primera unidad para hacer una evaluación primaria. La gente a veces nos dice, sí, pero si ya ustedes vieron se podía divisar desde muchas distancias, ¿por qué no enviaron el helicóptero directo? Obviamente, el helicóptero también tiene protocolos para poder levantar su vuelo e ir a ver qué es lo que va a hacer y cómo va a ser y cómo va a pagar. Teníamos líneas de alta tensión en la cual dificulta las operaciones del aerotransporte que nosotros tenemos, la irregularidad del terreno también y los vientos en horas de la mañana que se presentan a partir de las 10, a veces imposibilita el trabajo del helicóptero. Es por eso la situación de que no se envía en primera oportunidad el helicóptero, sino el trabajo manual. Es más, los incendios forestales son manuales. Bien, hemos visto precisamente quienes vivimos bastante cerca de donde pasó toda esta tragedia, pues veíamos justamente los helicópteros, ¿no? Y la curiosidad general es cuántos litros de agua, caben en estos Bambi bag, ¿no? Porque aparentemente, claro, desde abajo parece que es una cosa tan chiquita. Creemos que no es así, ¿no? No, tenemos de diferentes capacidades. El mínimo que nosotros tenemos son de 250 galones, que estamos hablando. Pero a simple vista, sí, nosotros decimos que es una pequeña cantidad de agua. Lo que nos ayudan los helicópteros, el MI, que es el que más que tiene de 800 galones, lo que nos ayudan a nosotros es a bajar las temperaturas, más no apagar los incendios. Entonces baja las temperaturas y nosotros podemos ingresar, porque estamos hablando nosotros de temperaturas de 100 grados más o menos ahí en la vegetación que está, que está ahí, y más el caminar de nosotros y el equipo no es una misión tan sencilla, el de que yo creer, o como la gente a veces nos dicen, bueno, pero o sea, llegas hasta llegar allá ya son una hora de caminata y es un ejercicio físico. Entonces nosotros debemos estar completamente bien ejercitados para poder ir a esos trabajos, y llegar allá ya con temperaturas que sobrepasen la temperatura corporal de uno, que es de 37.5, quiere decir que nos va a dar calores más fuertes. Entonces estamos hablando de temperaturas que ya de 100 grados más lo de nosotros, si se nos imposibilita un poco el trabajo. Por eso es que los helicópteros lo que ayudan a nosotros es bajar la radiación y atacamos nosotros. ¿Qué tipo de protección tienen? Porque, claro, vemos los cascos, vemos que ustedes tienen una especie como de mamelucos, qué sé yo, no sé si es el nombre exacto, ¿no? Sí. Pero ¿utilizan algún tipo de máscara que impida que se quemen cara, manos? Bueno, tenemos el casco, son normados, todos nuestros equipos son normados, tenemos, son ignífugos que se llama los equipos, bueno, todo equipo se quema, pero estos tienen la particularidad de que aguantan la radiación y nos permite tener un combate ofensivo al que nosotros vamos a trabajar, que nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal y no quemarnos. Obviamente, si es que estos entran en contacto con la llama, no se nos van a prender, simplemente se van a combustionar, que es muy diferente a una tela cualquiera. Ahora bien, estaba un grupo de seres humanos ahí, de hombres trabajando, ¿lo hicieron por turnos o ustedes soportaron estas 72 horas? Tenemos misiones, cada quien cumple una función. En el caso mío, la función mía era de vigilar, controlar y supervisar que las operaciones estén adecuadamente desde el terreno, y saber cuántos ingresan, cuántos salen. Trabajamos en los grupos forestales, se llama cuadrillas, mínimo de 6, máximo de 8, con una persona al mando. No se puede poner más porque cada cuadrilla cumple una función. O hay funciones de atacar por los flancos, por la cola, por la cabeza. Hay unos que son mitigadores, otros desbrozadores, y otros que harán el terreno para dejar completamente extinguido. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿fue provocado o no fue provocado? ¿Cómo saber esto a ciencia cierta? Lastimosamente, el 100% de los incendios forestales son provocados. Son provocados. O sea, no hemos tenido nosotros que se dé por causas naturales. Todos son provocados. Ahora, ¿qué debemos entender? ¿Son provocados, pero qué? Entre comillas, digo yo, ¿de buena fe? ¿Cómo es esto? Porque sabemos que, bueno, hace algunos años había esta costumbre, ¿no?, de quemar las tierras pensando que había una mejor cosecha luego, pero también ha habido una cantidad de pues, campañas, los medios de comunicación, ustedes lo han hecho. Entonces, ahí sí cabe, me van a disculpar, puede sonar un poco duro, ¿no?, pero ¿qué parte de no debemos quemar los bosques no entendemos? Más que todo cuidar el medio ambiente, y vemos que el cambio climático está muy fuerte y está llevando a la destrucción de nuestro planeta. La gente todavía no creo que ve la dimensión del daño que está causando. No se dan cuenta que estamos dejando sin nada para nuestros sucesores, no están dejando nada para los que vienen atrás. No nos damos cuenta de que cuando nosotros vamos a hacer una fogata, es más, ahora ya hay cosas electrónicas que para qué pueden hacer fogata, para qué prende. Simplemente pueden llevar sus sartenes eléctricos y suficiente. Pero ¿cuál es la ideología ancestral que la gente tiene, el quemar? O como nosotros les decimos también en las fiestas, ¿por qué juegan con juegos pirotécnicos? ¿Por qué hacen las bullas con juegos pirotécnicos? ¿Cuál es la función y por qué lo hacen? Si eso deberían de descartar. Y lo mismo decimos cuando vayan de camping o cuando vayan a hacer sus fogatas, lleven ya sus aparatos ya tecnológicos, que no es necesario quemar, no es necesario destruir el medio ambiente, y lastimosamente las creencias ancestrales hacen que esto se dé por desconocimiento. Y otra de la gente, aquí en el Casitahue específicamente, hay tunas silvestres que se las puede comer. Pero para llegar a estas tunas tiene que desbrozar o tiene que quemar porque se van a espinar. Y lastimosamente todavía lo siguen haciendo. Queman a su alrededor para llegar a las tunas y se les va de los incendios. ¿Eso es lo que pasó en este último incendio, capitán? No, según las declaraciones que manifestaban era creo que era una quema agrícola que se les fue de las manos. Qué cosa. Esta mañana estamos, amigas, amigos, con el capitán Manuel Gallegos. Él es jefe de la unidad de incendios, ¿no? De los bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, usted decía al inicio de su intervención, parece que todo es fácil. Desde fuera, pues uno puede decir un montón de cosas y creemos que es tan sencillo, ¿no? Usted nos está aclarando cosas y yo creo que es importante, amigas, amigos, educarnos, informarnos más, no opinar por opinar, porque cada cual es más experto que el otro, ¿no? Creo que la gratitud, el entender el trabajo de estos hombres es importante. Vamos a seguir nosotros en nuestra campaña de no quema de bosques. Usted acaba de decir algo importantísimo. No es solamente Casitagua, es el ambiente en general. Es el ambiente en general. Miren, la semana anterior nosotros, qué pena, ¿no? No sabíamos que iba a pasar algo en el Casitagua y hablábamos de Australia, de los incendios de Australia. De cuántos animales se perdieron, ¿no? Que es una barbaridad. De cuántas plantas, de cuántos seres humanos, de cuántas casas. Hagamos, comencemos a hacer funcionar un poquito al corazón, a la cabeza. Estamos tan preocupados en tantas cosas tan negativas. Todo es importante si es la bolsa de mayores, de valores, si es de Estados Unidos, pues si es el dólar. Y, oigan, y las otras cosas son supremamente valiosas. ¿Por qué no hablamos de eso? Queremos nosotros agradecer al capitán Manuel Gallegos por su presencia acá, por su trabajo. Sé, capitán, que ustedes van a recibir una condecoración, un reconocimiento, ¿no? Y yo digo, me habría gustado que ese homenaje lo reciban fuera del, inclusive del espacio físico del Cuerpo de Bomberos, que se lo haga en un gran sitio donde vayamos todos, donde todos podamos aplaudir, abrazarles, en fin. En todo caso, la Rayuela, quienes hacemos la Rayuela, nos unimos a este homenaje. Mil gracias por su trabajo. ¿Qué viene ahora? Porque, bueno, afortunadamente llovió, pero antes de la lluvia ustedes ya habían solucionado, enfriaron todos los puntos de combustión y todo. ¿Va a haber tal vez un monitoreo? ¿Es necesario hacerlo? Gracias. Antes de... El reconocimiento lo hicieron el día de ayer por parte de los señores concejales y el señor alcalde. Pero el mejor reconocimiento que nosotros tenemos es la gratitud de la gente, no solo después, sino antes y en el lugar que nosotros estamos. Y es muy grato ver a los niños, especialmente, que se unen de nosotros y quieren trabajar al lado de nosotros. Es una de las gratitudes más fuertes que nosotros tenemos. Qué maravilla. Y de la gente también, el que nos regalen un vaso de agua, el que nos vengan a dar un sándwich. Ese es, para mí y para todos nuestros compañeros, es la mejor reconocimiento que nos pueden hacer. Siempre monitoreamos nosotros, estamos pendientes de... nosotros tenemos nuestro grupo forestal y el Cuerpo de Bomberos siempre está monitoreando. Siempre, justo el incendio que se estaba dando en el Casitagua al frente, en Calderón, estaba comenzando otro. Y ese momento en 5 minutos ya lo controlamos. Qué bien. En otro bosque. Entonces, siempre nosotros monitoreamos, tenemos capacitaciones, hablamos con las comunidades, tenemos nuestros puntos de vigía. En este caso específico del Casitagua, vamos a comenzar a trabajar también con medio ambiente para la recuperación del Casitagua. Qué bien. Ahora que usted habla de esta recuperación del medio ambiente, hay en algunos casos voluntarios, pero en otros casos programas con el mismo municipio de Quito, con el EMAP, en fin. Es el caso de la arquitecta Natalia Herrera, por ejemplo, donde se está rescatando, y vale la pena en este caso utilizar el término rescatando, protegiendo la flora y la fauna. En estos días también habíamos oído algo como, pero ¿qué animales van a ver ahí si todo es seco? ¿pero qué plantas pueden haber estado seco? No, es decir, si es que no vemos árboles colgando unas naranjas, yo no sé qué, no significa que no haya fauna y que no haya flora, ¿no? Y eso tiene una importancia para sí, su había. Contorno. Y usted nos dice, sí había, y se me escapaba, eso, ¿no? Yo escuché que había pérdidas igualmente, que había encontrado como un conejo o conejos, no sé. Usted estuvo presente, cuéntenos. Bueno, es doloroso y vale recalcar el momento que nosotros estábamos combatiendo ya a partir más o menos de las 6 de la tarde. Veíamos liebres que estaban saliendo de sus madrigueras. Oh. Hay puercoespines también que abandonaron sus madrigueras. Y no solamente los animales, sino también tenemos hay insectos que no pueden escapar. No se les va a contabilizar tampoco porque no se les puede por identificar. Por supuesto, pero son fundamentales, lo sabemos. Son fundamentales para la vida de la ecología del terreno. Y en esta parte me dolió mucho el ver que, aparte que nosotros ya le combatimos el terreno, las liebres salieron, habían cazadores que querían cogerlas. Qué cosa. Pero es que en realidad no. Los seres humanos estamos como volviéndonos unos depredadores, pero perversos, ¿no? No tenemos, exacto, no nos compadecemos con nada. Y a eso vamos. Y yo cada día que hago una entrevista acá, reafirmo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Hay que hacer grandes campañas. Señora, señor, usted que nos escucha, que está a cargo de sus hijos, o de sus nietos, o de sus sobrinos, la educación está en la casa. La sensibilidad viene desde el hogar. No espere que la profe de no sé qué le ayude, el inspector. No. Es en la casa donde enseñamos a los niños el respeto, a ser sensibles, ¿no? A emocionarse, a tener gestos de caridad con los demás. Entonces, no, pero allá, ¿quién va? No, por favor. Yo sí creo que tenemos una tarea entera todavía en este campo, capitán, y yo quiero decirle que este es un espacio para eso, así es que cuando usted lo considere, siempre bienvenido, usted, sus compañeros, si se necesita que armemos una campaña, este es un espacio, aquí lo tienen. Gracias. Lo que yo pediría, como bien lo decía usted, nosotros nos vamos a sensibilizar desde nuestra casa. Y invitarle a los padres, invitarle a los mayores, invitarle a la gente que lleven a los niños a que se contacten con la naturaleza. Que una de las cosas muy hermosas que nosotros podíamos hacer es, en nuestro trabajo con tanto calor, con tanto esfuerzo, era sacarnos un rato las botas y ponernos un poco de agua y tener en contacto con la tierra y abrazar un árbol, que es una de las mejores cosas. Nos hemos vuelto muy materialistas. Y enseñarle a los niños que la naturaleza no está en el Facebook, no está en el teléfono, está afuera, donde nosotros vamos a visitar alguna vez, que ya muy poco lo hace. Qué lástima. Señoras y señores, el capitán Manuel Gallegos ha estado con nosotros esta mañana. Él es jefe de la unidad de incendios, quien realmente comandó todo este operativo en el Cerro Casitagua. Pues capitán, mil gracias. Solamente para finalizar, enviar un mensaje, un agradecimiento a sus compañeros, a usted, ¿no? Y sí quiero insistir, este es un espacio para ustedes. Así es que solo háganoslo saber, aquí estamos a la orden. Muy amable, gracias por la oportunidad, y de igual manera el Cuerpo de Bomberos está abierto a las puertas todo tiempo, toda hora, cualquier momento que ustedes deseen ir a aprender un poco de qué es lo que nosotros hacemos o visitar con los niños. Tenemos trajes para que los niños se pongan, que desde tempranas edades ellos sientan el calor que la gente nos está dando a nosotros. Qué bien, me gustaría, inclusive, bueno, ya lo hablaremos fuera de micrófono, sería interesante una experiencia con quienes hacemos comunicación, conocer, visitarles y saber cómo funciona todo esto, ¿no? Un gusto y les esperamos. Muy amable. Capitán Manuel Gallegos, estado con nosotros esta mañana, nuestro reconocimiento público al Cuerpo de Bomberos de Quito.